Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic y Ratia de Loreta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 160 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con uno de los organizadores de la Marcha de la Dignidad de este año, en homenaje a la tragedia del Tarajal. Una compañera de CNT Aite Granada nos habla de los últimos dos conflictos que han hecho públicos. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! El 6 de febrero de 2014, un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil disparó 145 balas de goma y 5 botes de humo de ocultación sobre un grupo de personas que nadaban intentando atravesar la frontera con España, actuación que supuso la muerte de 15 personas en la playa del Tarajal. La primera Marcha de la Dignidad se hizo este primer año. Tenemos al teléfono a Miguel. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Precisamente queríamos hablar contigo de en qué consisten estas marchas, así generalmente. Bueno, pues paso un poco a hablar del tema. Como acabas de decir, estas marchas comenzaron a raíz de la muerte de estas 14 personas, 14 inmigrantes, que se habían echado al mar desde la frontera de Ceuta con Marruecos, saliendo de Marruecos. Intentaron pasar el espigón y la Guardia Civil los esperaba, y eso a base de disparos con bolas, con humo, etcétera, etcétera, consiguieron que no pasaran, y que no solamente que no pasaran, sino consiguieron que 14 de estas personas pues fallecieran en su intento. Esto fue el 6 de febrero de 2014. Este hecho, como es lógico, despertó la indignación, las críticas, la repulsa, todos los calificativos que queramos, frente al mismo hecho en sí y en torno a todo lo que esto suponía y supone, desgraciadamente, en la actualidad, las políticas migratorias. Frente a este hecho, con motivo de este hecho, se comenzó a hacer en el mismo sitio donde ellos murieron, en la playa donde fueron recogidos sus cadáveres y desde donde la Guardia Civil les disparó inmisericordiamente. Todos los años se hacía, y hemos estado haciendo durante 7 años, este año la octava, hemos estado haciendo físicamente una marcha desde el centro de la ciudad de Ceuta, recorríamos gran parte de la ciudad y para denunciar pues esta realidad, la realidad de la muerte, la realidad de las políticas migratorias que posibilitan, y no solamente lo posibilitan, sino que tapan estas realidades, y la realidad de que detrás de todo esto, porque evidentemente a raíz de estas muertes pues los servicios legales de distintos colectivos pues impusieron las denuncias correspondientes, y tras un periodo y cuestiones realmente difíciles de entender para los que no somos entendidos, pues están han cubierto, tapado o provocado una total impunidad para todas las personas que intervinieron, para todos los guardias civiles que intervinieron, que después de varias veces se ha intentado retomar el caso y distintos jueces y distintos magistrados pues han vuelto a anular o a declarar sin efecto las acusaciones que se dieron. De todas formas, todavía está abierto el juicio, la denuncia, en espera de que llegue algún juez que sea capaz de sentir y de ver lo que ahí sucedió en su realidad. Bueno, esto sucedió, y con motivo de esta situación, pues todos los años, desde 2014, se han venido realizando estas actividades. Desde la península nos trasladaban mucha gente, y desde la propia Ceuta se unían muchísimas a esta caravana, que finalizaba en la misma playa donde, como he dicho antes, aparecieron, se recogieron los cadáveres, con una serie de denuncias y exigencias de cambio ante las políticas europeas. Bien, así llegamos hasta este año, 2021, en el que, cuando se planteó la posibilidad de volver a hacer la marcha o no hacerla, o cómo hacerla, pues evidentemente el COVID ha condicionado todo, absolutamente todo. Entonces, después de darle muchas vueltas y mucha imaginación, pues se acordó el que no se podía hacer como hemos hecho otro año. O sea, en ningún caso se podría hacer el traslado de personas a Ceuta para realizar allí la marcha de denuncia y de exigencia de nuevas políticas migratorias. Y entonces se acordó que esta marcha se reproduciría en distintos territorios de España, distintas comunidades, distintas ciudades que quisieran unirse a la marcha. Y entonces esto surgió un movimiento que se denomina la Octava Marcha por la Dignidad de Tarajal, y en ello estamos. Granada se unió casi desde el principio a este proceso. Y en Granada pues estamos unos grupos de colectivos y de organizaciones que estamos dándole vida y posibilitando que esta actividad realmente pues cumpla su función de denuncia y de reivindicación de nuevas políticas migratorias que impidan que vuelva a ocurrir lo que ocurrió entonces, y que ha continuado de un modo quizás no tan dramático, no tan llamativo, ocurriendo durante todo este tiempo con la cantidad de personas que han muerto en su intento de llegar a la península a través de pateras o similares, los bajos de los camiones, en fin, de distinto modo, y que han muerto pues desde aquel año hasta la hora, pues varios miles de personas. Entonces, todo nuestro grito de denuncia pues quiere abarcar todas estas realidades, y a la vez quiere exigir un cambio total y absoluto de las políticas migratorias, con las que no estamos de acuerdo ni podemos estar en absoluto. Esto es un poco el encuadre de lo que estamos promoviendo con la marcha de la unidad este año en Granada, en concreto. Que por otra parte se repite, como he dicho antes, en varias ciudades, con un esquema similar. Las marchas por la dignidad este año van a tener dos componentes básicos. Un primer componente que se va a tratar de una mesa redonda única para todo el Estado español, donde van a participar por una serie de personas que pueden y que esperamos que aporten mucho sobre toda esta realidad, y que permitirá que toda la gente que esté interesada se una, se conecte con esta, porque va a ser telemático, evidentemente, se conecte, pueda participar y escuchar las distintas ponencias, las distintas intervenciones que se van a hacer. Y esto va a ser el viernes, un día exactamente el día 5 a las 7 horas. Ya hay un modo para acceder online, estamos difundiéndolo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y ya van a participar, como decía antes, pues 100 5 o 6 personas, algunas de ellas inmigrantes, desde Patuca Fernández, por ejemplo. Queremos mezclar con elementos también un poco más, digamos, artísticos, Pedro Sosa como cantante, como otro cantautor, Mía Fuentes, un poeta senegalés, Sani Laban, en fin, una serie de actividades de personas que van a dar contenido a la mesa redonda, que repito, será el día 5 a las 7 de la tarde y que se podrá acceder, se podrá hacer por streaming sin ningún problema. Eso es el día 5. Y el día 6, que es el aniversario de la muerte de estas personas, ya las actividades sí van a ser totalmente descentralizadas en cada una de las comunidades de los territorios que quieren se han unido al proceso. Y entonces ya en función de la imaginación de cada uno de estos territorios, pues se van a hacer distintos actos. Hay un contenido de denuncia básico y común a todos, que es un comunicado que se va a leer en todos los territorios, el mismo comunicado, añadiéndole en cada uno de ellos algunos aspectos específicos que tengan relación con la propia comunidad o ciudad o colectivos especialmente perjudicados por estas políticas. En ese sentido, Miguel, perdona un segundito, en ese sentido te queríamos preguntar también cuáles son las reivindicaciones concretas que se hacen desde las que organizáis en Granada. Bueno, pues las reivindicaciones concretas son reivindicaciones que hemos hecho, o venimos haciendo desde hace muchísimos tiempos, un posicionamiento claro en contra de la ley de extranjería, tal como está definida y como está articulada, que es la que permite, la que potencia en muchos casos pues las políticas migratorias que hay en vigor en nuestro país. Un posicionamiento claro a nivel de europeo contra las políticas migratorias que la propia comunidad europea, la Unión Europea, potencia con relación pues a todo el control de las fronteras, el control de los flujos migratorios, el control de las fuerzas de seguridad que se han convertido en el Mediterráneo más que de elementos para salvar a los que llegan, para intentar salvar a los que llegan, se han convertido en procesos, en sistemas para impedir que lleguen, en fin, todo esto. Y después a nivel interno del Estado español, pues está muy claro una serie de solicitudes concretas, como por ejemplo el posicionamiento en contra de la existencia de los CIES y cualquier otro centro que se equipare a esa función, donde personas que no han cometido absolutamente ningún delito están en una cárcel, porque los CIES, no olvidemos, son una cárcel. Por otra parte, el intento a las autoridades españolas, en este caso, para que todas las personas que hay ahora mismo en España que no tienen, digamos, papeles, pues puedan acceder a esa regularización a través de unos procesos extraordinarios que permita salir de esa situación a tantos miles y miles de personas que están en nuestro país, que viven en nuestro país, algunas de ellas ya con mucho tiempo, pero que continúan en la ilegalidad. Incomprensiblemente continúan en la ilegalidad y que por otra parte nos sirven o sirven a la sociedad como un colchón para echar mano, desgraciadamente, mano de obra barata y mano de obra que no va a reclamar ni que van a hacer nada. Estos son algunos de los objetivos fundamentales por los que pretende alcanzar y por los que las marchas por la dignidad está reclamando. Con esta marcha en concreto en Granada. En Granada, si quieres, te concreto un poquito la principal actividad que se va a hacer el día 6. Vamos a hacer una actuación, una pequeña performance en Plaza Nueva, el día 6 a las 12 de la mañana, donde se va a hacer un ruego, una crítica a la situación de lo sucedido tras el 6 de marzo, donde se va a criticar enormemente pues la injusticia que se ha dado a lo que sucedió en el Tarajal, y se va a pedir y a solicitar a nuestras autoridades un cambio que vaya en la línea de las concretas estas de las que hemos hecho y que vengan recogidas en un manifiesto que se está acabando de elaborar. Entonces, saliendo a las 12 de la plaza de Plaza Nueva, pues vendremos en manifestación con unas pancartas que estamos elaborando, pues reivindicativa de distintos aspectos o puntos de vista relacionados con el tema, hasta la Fuente de las Batallas, donde tendremos otra performance, otra actuación, en la que fundamentalmente lo que se va a hacer es un homenaje a las 14 personas fallecidas, de las 6 en la playa del Tarajal, leyendo sus nombres y con unas, en fin, con un pequeño homenaje visual, y que finalizará con la lectura del manifiesto. Esperamos que todo el acto pues dure en torno a una hora y cuarto de la mañana. Genial. También para ya terminar, Miguel, queríamos preguntaros simplemente aquí en Granada si nos podrías decir un poco quiénes sois los colectivos que estáis implicados en la organización y también, por supuesto, cómo podemos conectarnos a la actividad que proponéis el día 5. Bueno, el enlace a esa conexión con la actividad, pues la verdad es que ahora mismo aquí no lo tengo, lo estamos repartiendo, se repartirá en su momento y se hará suficientemente extensible cuando lo tengamos ya concretado y nos informen quiénes la están realizando o quiénes van a realizar la actividad. Pero sea el día 5 y a las 7 de la tarde. Después, ¿quién está detrás de esta marcha? De la marcha por la dignidad estamos pues una serie de colectivos de Granada sensibles a esto, a la violación de derechos de estas personas. Pues está la Red Gra, por ejemplo, la Red Gra, que sabemos que suena más quizás en nuestra ciudad, es un grupo de unos 15 o 20 colectivos que llevamos muchos años trabajando a favor de los refugiados y de los inmigrantes, por la atención, por la acogida. Y después está, pues, por ejemplo, asociaciones No Borders, después asociaciones feministas se han unido y están trabajando con mucha ilusión en este proceso. En fin, no voy a hacer un listado de todas las asociaciones porque no tendría en este momento demasiado sentido, pero es muy variado, muy variada el tipo de tipología de gente. Claro, siempre gente a favor de estas personas, en contra de estas políticas migratorias y que vayan en la línea de lo que aquí estamos defendiendo, por supuesto. Estupendo, Miguel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá se haga justicia pronto. Buenas noches. Buenas noches. Y eso, me uno a tu buen deseo de que ojalá se haga justicia y ojalá nuestras autoridades, nuestra sociedad reaccione frente a estos hechos y reaccione de un modo positivo de acogida, y no con estos criterios de odio, de segregación o de miedos, que todo esto desgraciadamente existe en nuestra sociedad también, en nuestra ciudad pequeña, granadina, empezando por alguna de nuestras autoridades más locales. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Cada vez más inhabitable la ciudad, crece más el que más tiene y el que menos da. A la hora que sea me encuentro la Alhambra petada, y en cualquier bar de la calle las currantas explotadas. Quieren ciudad sin nosotras, que no molestemos nada. Pero a ver, quería el burgués si yo no fuera a currar, que con la mierda que cobro no me dan ni pa' pagar el alquiler de un pisito en Granada capital. Por cada casa destruida montaremos barricadas. No queremos más limosna, no queremos ser esclavas. Pararemos los desahucios y los planes urbanísticos, porque no queremos ser un parque turístico. Y te dirán que crea empleo, sin ellos no somos nada. Y donde más guiripeo, donde más precariedad, te dirán. Pero no te dirán que tienen casas vacías para especular. Quieren convertir pueblos y barrios en colonias. Quieren vender el flamenco, quieren vender nuestra historia. Para esta puta lacra de raíz erradicar, expropiar todas sus viviendas y abolir la propiedad. Que queremos disfrutar del patrimonio de Granada, sin el ruido de las ruedas de maletas al sonar. Queremos salir a la calle con colegas a jugar y sentarnos con vecinas para ponernos a conspirar. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora catalán y hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora la han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Están vendiendo nuestra tierra y nos están colonizando a merced y servicio de la Europa más rastrera. En guerra fría, pero en guerra nos están esclavizando. Perdón por el prejuicio, pero soy nuestra condena. Y por si no han pillado el tema, es here it go home. Y más cuanto mayor sea aquí su inversión. Y por si no lo entienden, les pongo un ejemplo. Hasta Cristo echó a los comerciantes de su templo. Porque aquí vive gente y a veces eso se olvida. Porque sus vacaciones condicionan nuestra vía. Destinado a trabajar en la barra o en la cocina. Más balconing, menos hoteles con piscina. Y a los universitarios que llega ya a Granada. Da igual lo que estudiéis, si os queréis quedar, solo tenéis dos opciones y esa es la realidad. Camareros, o luchar por cambiar esta ciudad. Y gloria para los camareros, que ya me jodería. Que en Granada no vivimos, sobrevivimos con la hostelería. En estas condiciones nadie elegiría, como nadie elige trabajar más de 8 horas al día. Y mantengo, si amas al barrio, odias al turista. Y por mucho que lo diga la tele, eso no es racista. Nada más, ya sabes, vuelco en tu Granada. Ciudad de vacaciones, para el burgués alemán. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora la han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Lo que antes era barrio, ahora centro comercial. Lo que era una placeta está ocupada por un bar. Lo que antes era un Carmen, ahora la han hecho un hostal. No queremos más turismo al interés del capital. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde CNT AIT Granada nos hacen llegar unos audios sobre los conflictos sindicales que se hicieron visibles en los piquetes del pasado viernes. El primero de ellos sobre la inmobiliaria Granagasa. ¿Por qué tenemos un conflicto con la inmobiliaria Granagasa? La inmobiliaria Granagasa mantiene a sus trabajadores en condiciones infrahumanas e intolerables. ¿Cuáles son estas condiciones? Nuestra compañera comenzó a trabajar para dicha empresa el 7 de enero de 2019, empezando con unos días de prueba sin ningún tipo de remuneración. Tras esto comenzó a trabajar sin contrato 40 horas semanales, cobrando 300 euros mensuales y realizando todas las tareas posibles de diferentes categorías. Pasados unos meses, la empresa accedió a subir su sueldo a 600 euros a cambio de realizar también la limpieza de la oficina, lo cual añadía 2 horas diarias a su jornada laboral. Todos estos meses la compañera trabajó sin contrato y sin ser dada de alta en la Seguridad Social. Ante su petición de que se regularizara su situación, la empresa le ofrece 800 euros y le sugiere darse de alta en el régimen de autónomos, lo cual ella acepta, ante el desconocimiento de la legislación española siendo ella extranjera. Sobra decir que esta situación del falso autónomo, cada día más común, conlleva una serie de perjuicios intolerables contra las trabajadoras. Cuando nuestra compañera toma conciencia y lo denuncia, al sindicato, la empresa, sin previo aviso, decide despedirla y negar que se haya producido en ningún momento algún tipo de relación laboral con nuestra compañera. Granagasa adeuda la nómina de noviembre, el finiquito y la acumulación de un sinfín de irregularidades flagrantes e intolerables. Cuando CNT AIT Granada hemos puesto en conocimiento de la empresa todas estas injusticias, se han negado a pagar o a compensar en cualquier forma a nuestra compañera, negando incluso haber mantenido cualquier tipo de relación laboral con ella hasta la fecha. Desde CNT AIT Granada exigimos que la empresa pague lo que debe y que tras una situación como esta, este negocio no debe quedar impune. Por esto continuamos en conflicto con la empresa inmobiliaria Granagasa y continuaremos estándolo y haciendo piquetes hasta que se haga justicia ante la situación de nuestra compañera. Después de pasar por Granagasa, se movieron contra el Frankfurt Boca Negra. Escuchamos a continuación. ¿Por qué tenemos un conflicto con Frankfurt Boca Negra? La empresa hostelera Frankfurt Boca Negra ha mantenido a una compañera bajo condiciones laborales deplorables, además de ejercer acoso laboral y sexual contra ella. ¿Cuáles son estas condiciones? Tenerla contratada en una categoría profesional inferior a la que ejercía, con la consecuente disminución salarial. Estaba además contratada de ayudante de camarera cuando hacía las funciones de camarera, encargada, planchista, dada de alta a media jornada, cuando ella dedicaba jornadas completas, e incluso un gran número de horas extra. Cobraba en nómina 682 euros al mes y recibía en negro el resto de la cuantía variable y siempre al criterio de los jefes. Además, por supuesto, en ningún momento las horas extra que ella daba o que hacía se han pagado como tal. En los contratos no se reconoce la antigüedad desde la que lleva trabajando. Ella inició a trabajar en esta empresa en abril de 2018 hasta ahora. Y sin embargo, marcan este inicio en 2019, alegando que al movilizarla de un establecimiento a otro, ella iniciaba una relación laboral con una empresa diferente, lo cual conlleva para ella una pérdida de antigüedad significante de algo en lo que además ella no tenía poder de decisión. Sumando a todas estas irregularidades, la compañera estaba sometida desde el inicio a un acoso laboral y sexual constante por parte de su encargado. Y por coacciones, hasta hace poco, no había tenido fuerza para poder informar ni a sus superiores ni denunciar esta situación de otra manera. Ante este acoso, cuando nuestra compañera intentó responder, se la chantajeaba con un despido para callarla y que tuviera que seguir aguantando actitudes absolutamente intolerables. Esto no puede quedar impune. El empresario se niega a dar la cara ante el sindicato, mucho menos a reconocer todas estas irregularidades o a responder por ellas. Cuando se les ha notificado esta situación de acoso laboral y sexual, ellos han justificado la situación, quitándole importancia, encubriendo al agresor y no respetando la denuncia de nuestra compañera. Su respuesta ha sido insinuar que eran acusaciones demasiado graves, cuestionar su testimonio desde el primer momento. Desde CNT AIT creemos que no se puede mirar para otro lado ante un caso así y reconocemos como necesario pelear el conflicto de nuestra compañera, quien tras no poder aguantar estas condiciones no tuvo más remedio que pedir una baja por ansiedad. Exigimos a su empresa que admita y subsane todo esto que denunciamos. Demandamos también una respuesta que esté a la altura de una situación tan grave como el acoso sexual y laboral reiterado. Por esto continuamos en conflicto con la empresa hostelera Frankfurt Bocanegra y continuaremos estándolo y haciendo piquetes hasta que se haga justicia en la situación de nuestra compañera. Si te has visto reflejada en esta situación, únete a nosotras. No nos conocemos, pero nos necesitamos. Ninguna agresión sin respuesta. ¿Alguna vez has pensado en tu vida? ¿Eh? Ah, es para la escuela. Si tuvieras que escribir algo al respecto, ¿qué pondrías? Me levanto a las 5 de la mañana, me topo con el tráfico, me mato todo el día, vuelvo a toparme con el tráfico, llego a casa. Si el trabajo dignifica es solo el comunitario, trabajar para lo común y producir lo necesario, abolir la propiedad y abolir el salario, más no quiero trabajar nunca más para el empresario. Hay explotación siempre que haya que venderse, eso tenlo claro, sea como sea tu jefe, moderno, facha, conservador o liberal, pero la plusvalía te la va a quitar igual. Ahora nos embaucan con eufemismos como el salario emocional y ser jefe de uno mismo, formación, experiencia que estamos aprendiendo. Si te sigues esforzando llegarás hasta el gobierno. Del trabajo a casa, de la celda al patio, si lo llaman tiempo libre porque el resto del tiempo es esclavo. Pon en riesgo tu vida pedaleando para que luego nos conté que el empresario es el que está arriesgando. El despertador dispara cada mañana recordando que eres tú el que vende tu fuerza por nada. No odias los lunes, odias el capitalismo, la rueda sigue girando y abajo siempre lo mismo. Orgullo de clase sí, pero no romantizamos, luchamos por despojarnos de la opresión del amo. Por si no queda clarito, vengo yo y te lo repito, venimos a desmontaros vuestro puto chiringuito. Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. El trabajo pa' uno mismo gratifica, es verdad. Pero ellos no quieren eso, ellos nos quieren explotar. No es cuestión de cantidades, es trabajo asalariado. Que en este sistema siempre será trabajo esclavo. Y tu discurso emprendedor de me he hecho a mí mismo pasa por convencerme de pagarme con optimismo. Pues lo siento, loco, perdona que te interrumpa. No busques trabajadoras, busco en un palumpa. Porque hay mucho tonto suelto con complejo Willy Wonka que dice entenderte pero que en verdad vive en su pompa. Va de guay pero de la fábrica al propietario y nos mataría de uno en uno. Si fuese necesario, que el jefe no es tu amigo, ni un emprendedor. Y ofrecer trabajo esclavo no es hacer un favor. Que el trabajo pa' uno mismo gratifica, repito, pero no si el beneficio es pa' un puto señorito. Bueno, resumiendo el concepto de la canción, buscamos socializar los medios de producción, soberanía para la autodeterminación, y hasta entonces resistencia y organización. Sí, sé que lo que digo no es sencillo, pero la tuerca tiene un límite pa' apretar el tornillo, porque un día finalmente tumbaremos su castillo, cuando el yunque, cansado de ser yunque, empieza a ser martillo. Esa gente, ni los de arriba, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren los tíos como nosotros. No les importamos. Construimos sus carreteras, luchamos en sus guerras y todo eso, pero no les importamos. Tenemos que limpiar lo que ensucian, tenemos que comer sus migajas. ¿Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y callarnos como pánfilos? ¡Que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro! Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El viernes 29, a las 12 del mediodía, CGT convoca una concentración en la Plaza del Carmen exigiendo un servicio público digno de los ciudadanos de Granada por la falta de información de parte del Ayuntamiento, el cierre de instalaciones deportivas, la drástica disminución de plazas, así como el impago de la plantilla de Ébone. El lunes 1, a las 11 de la mañana, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Será en la Plaza del Carmen. Desde Ecologistas en Acción lanzan la iniciativa ciudadana europea Salvemos a las abejas y a los agricultores, hacia una agricultura respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano. Más información en su web ecologistasenacción.org. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones de la maqueta Todo por Hacer, de Boca Calle. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hemos podido hablar con ellos y esto es lo que nos cuentan. Porque como dijo Celaya, estamos tocando fondo. Hola, buenas a todos los y las oyentes de Linformaina. Yo soy Lagarto, uno de los miembros de Boca Calle, uno de los raperos. Pues yo me llamo Nico, en la maqueta me hago llamar Nico Hedro y he hecho algunas de las bases, otras han sido en colaboración y me encargo de la mezcla y la masterización. Yo soy Dax Sánchez, el otro rapero y la tercera parte de esto a lo que hemos llamado Boca Calle. Organizan la rabia y defienden la alegría. Bueno, el grupo Boca Calle surge el año pasado durante el confinamiento, aunque un poco antes ya se había empezado a gestar algo. Yo hablaba con Nico allá por febrero de 2020 sobre que me apetecía rapear algo porque yo siempre había hecho cosillas, pero siempre de broma, ¿no? Como con colegas y así en noches de fiesta y eso. Y se lo dije a Nico porque yo sabía que él manejaba algo de producción musical y tal. Y el confinamiento hizo estrago y Nico nos juntó a Pato y a mí, hizo un grupo de WhatsApp y así surgió la cosa, de una manera tan tonta como esa. Aunque llevaba gestándose desde antes, porque recuerdo un viaje al Muñecas que hice con Pepe, en el que, bueno, ya habíamos hablado de vez en cuando de que yo me dedicaba a esto un poco de la producción musical y todo esto, e íbamos escuchando la maqueta que había recién sacado Pato. Sí que es verdad que como ha dicho Nico, yo ya había publicado alguna cosilla antes de empezar con el proyecto de Boca Calle, pero no tenía plan de hacer mucho más porque era algo que había hecho un poco puntualmente y que no tenía un plan de continuidad. Y con el proyecto que me planteaba esta gente, pues sí que me motiva un poquito más, ¿no? A no solo hacer pues ese primer trabajo que hicimos, sino a mirarlo pues con un plan de mientras nos entretengamos, pues vamos a seguir haciendo esto, ¿no? No sé. Y a raíz de ahí fuimos dando formas, fuimos viendo lo que queríamos hacer, sin muchas pretensiones y de una manera más o menos sencilla. Y de ahí salió nuestra primera maqueta, sin fuerzas para rendirnos. Valga la alegría y no la pena. Hace una semana hemos sacado Todo por Hacer, que sería nuestro segundo trabajo como Boca Calle. Tiene 6 pistas, 4 canciones en sí misma y un intro y un outro, con temáticas como el turismo de masa, también un tema así hablando un poco de el rollo o el mundillo del rap. ¿Qué más? Tenemos un tema también hablando sobre el trabajo asalariado, la explotación laboral, sobre que el jefe es nuestro amigo y que da igual la ideología y las formas del patrón, que siempre será lo mismo. Y el último de la maqueta es Todo por Hacer, es el tema un poco más emocional, en el que hacemos un alegato a la organización, a la amistad, al apoyo mutuo y a los cuidados dentro de la militancia, que bueno, no os desvelo mucho más, tenéis que escucharlo. Bueno, nuestro último disco, pues desde el punto de vista musical, es un álbum bastante más nuestro, en el que son, exceptuando una, el resto de bases las hemos hecho entre Pato, un productor que es colega que nos contactó, que se llama Sierra, y yo. Con respecto al futuro, pues bueno, ahora mismo con esto nos hemos quedado como súper tranquilos y súper contentos al haberlo sacado, y lo que nos planteamos después es como ir haciendo pequeñas cosillas. Quizás grabar algún videoclip, algún acústico, o no sé, tal vez ya a partir de ahora hacer más cancioncillas sueltas, etcétera, relajarnos un poco. Bueno, por el contacto en redes somos @bocacalle/ y en Instagram somos bocacalle/grana, sin tilde la. Y bueno, digamos que esas son las mejores formas de contacto para cualquier cosa, también en el canal de YouTube. Y también tenemos correo electrónico, que es bocacalle2020@gmail.com. Nuestra música la subimos a YouTube, la subimos a SoundCloud y a Mega para quien se la quiera descargar. Y esas serían las formas de contacto. Y eso sería todo. Agitado, organizado, escucha Boca Calle. Porque no nos conocemos, pero nos necesitamos. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 160. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org. o pásate por la Biblioteca Social Hermanos Quero. Asóciate, hermano. Repasemos la línea de nuestra mano. Ahora sí, ya nos despedimos. Info Almaina. Informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. A cuidarse.